mi koseke moninga na katia babala ikambote baninga suka wana la sala kama peko isali moninga oseke teo ape nete isali moninga oseke teo ape nete isali moninga oseke teo ape nete kiri kiri kiri malo nete ho malo nete kiri kiri kiri malo nete ho Mawali kambote momo